Tanto amé tu inocencia y tu calor, el refugio de tu piel. ¿A dónde están los labios donde hallé en la eternidad la ilusión que nunca volverá? Tú y la soledad, noches sin estrellas, donde muero de dolor. Hoy las horas llenan los recuerdos de tu adiós, una despedida y un final. Condenado a tu amor, prisionero del tiempo, encerrado en los besos que no quiero olvidar. Hoy me estrello con las sombras del ayer y no sé cómo escapar de este amor inmenso. Condenado a tu amor, sentenciado a quererte, el dolor de no verte no lo puedo evitar. Solo espero alguna vez volver. No sé cómo vivir desde el mismo día en que te perdí. Tú y la soledad, noches sin estrellas donde muero de dolor. Las horas llenan los recuerdos de tu adiós, una despedida y un final. Condenado a tu amor, prisionero del tiempo, encerrado en los besos que no quiero olvidar. Hoy me estrello con las sombras del ayer y no sé cómo escapar de este amor inmenso. Condenado a tu amor, sentenciado a quererte, el dolor de no verte no lo puedo evitar. Solo espero algún una vez volver a ti, pues no sé cómo vivir desde el mismo día en que te perdí.